Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Como les damos la cordial bienvenida a una jornada más aquí en compañía de Tradición Musical. 15 horas y 9 minutos, cerca de del minuto 9 en las 15 horas, les damos la cordial bienvenida a este programa de música tradicional del Ecuador y de América Latina, de todo el mundo también está presente aquí, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Este programa arranca desde las 15 horas hasta las 16 horas. Esta semana estamos con una agenda especial porque estamos de aniversario. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple sus 71 años de existencia y hay algunos eventos y también temas a tratar. dar. El día de hoy, por ejemplo, tendremos una entrevista un poco inusual. Se trata de una entrevista ausente. Tendremos más adelante en el segmento diálogos, vamos a estar comentándoles una entrevista que se realizó a Flor de T. Chiriboga. Ella es la correctora de estilo de esta institución. ¿Y por qué ausente? Cuando volvamos después del primer tema musical les vamos a contar, ¿no? Pero también tenemos el día de hoy actividades sobre este 71 años de aniversario. También vamos a estar en el segmento del buen comer. Vamos a estar dándole una vueltita a los beneficios nutricionales que tiene el plátano, el guineo, ¿no? Y también tendremos nuestro segmento episodios. Esto es parte de la programación para estos 60 minutos de tradición musical. Darío Males acá en la cabina les da la cordial bienvenida, y también Daniel Castellanos desde la cabina máster. Vamos a iniciar con música, y después de este tema ya estaremos con esta entrevista comentándoles sobre el trabajo de Flor de T. Chiriboga. Y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es recordar amor es mejor, es recordar amor es mejor. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble. La familia. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. Es la fortuna que tenemos cada día para renacer. Empiezo con optimismo un nuevo amanecer. Atrás dejo mi tristeza, le sonrío a la vida, porque a pesar de todo Dios me brinda un nuevo día. Es recordar amor es mejor, es recordar amor es mejor. La familia. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. Es la fortuna que tenemos cada día. Todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. muchas opiniones hacen una verdad. Si compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, estamos ya en este segmento Diálogos. Yo les había dicho, tendremos una entrevista inusual, ¿no? Porque se trata de un diálogo ausente, debido a que el personaje de quien vamos a hablar en esta tarde no se encuentra con nosotros. Y bueno, no se encuentra con nosotros por algunas circunstancias, ¿no? Principalmente, bueno, por sus problemas un poco ya de edad avanzada, es un poco dificultoso que nos pueda acompañar a estas horas de la tarde aquí en la cabina, y también porque es una persona tímida, ¿no? Tímida frente a los micrófonos, pero si uno tiene el tiempo para conocerle, tomarse un café y charlar junto a Flor de Techi de Boga, que es de quien me refiero, es de palabra suelta, ¿no? Pero ya frente a la cámara o frente a los micrófonos es completamente distinta, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Elia porque ella, de los 71 años que cumple esta institución, 18 años han sido construidos por el trabajo de ella, ¿no? Ella ha trabaja aquí en esa institución 18 años, se ha jubilado, también luego posteriormente fue llamada a que trabaje acá, en otro tipo de contrato obviamente, pero se fue llamada para que trabaje acá otra vez por sus capacidades, ¿no? Ella es correctora de estilo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es ese trabajo? ¿Cómo se desempeña una correctora de estilo? Bueno, generalmente cuando las instituciones tienen una editorial, un circuito donde se producen libros, es necesaria la existencia de una persona calificada en corregir tanto errores ortográficos, tanto errores de estilo, sintagmas, en fin, esos elementos que hacen que un texto salga en salga con los parámetros ideales para que usted, cuando se lo coja y se ponga a leer desde la primera letra, la primera palabra de un párrafo, lo haga de manera seguida, sin estarse equivocando, sin que la idea no esté bien concreta. Entonces, para que uno evite esos errores, se contrata a un corrector de estilo, ¿no? Entonces, Flor de Techi de Boga ya lleva trabajando aquí en la institución 18 años, cruza ya más de los 50 años de ella, entonces... es por eso que hemos convenido en esta semana hacer entrevistas en las cuales evidenciemos las generaciones que están ya casi de salida de la institución y las generaciones que están nutriendo con sangre nueva a esa institución, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos con Flor de Techi de Boga. El día de mañana estaremos con un escritor Nobel, con el joven escritor Diego Montalvo, con quien también hemos tenido ya unas charlas previas. Con él hablaremos sobre el trabajo que realiza y también la importancia que tiene la escritura en la juventud, ¿no? Hoy va a estar dedicada estrictamente a Flor de Techi de Boga. Como les he dicho, ella es muy tímida para las entrevistas en vivo, es por eso que hemos convenido hacer un banco de preguntas, en realidad 16 preguntas para abordar temas en torno al ámbito profesional, la corrección de estilo, y también temas en el ámbito personal, ¿no? En esta primera parte nos vamos a hablar sobre el ámbito profesional, ¿no? Entonces vamos a dar lectura a las preguntas que se le hizo en el banco en este banco y también a las respuestas que ella nos entregó, ¿no? La primera pregunta dice así: casi 2 décadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su trabajo, corregir errores de los libros que buscan ser publicados por esta institución. ¿Cuál fue el primer manuscrito que llegó a sus manos? Ella nos contestó: el libro que corregí fue un cuento infantil de la escritora Soledad Cuesta Ordóñez. El nombre del libro no recuerdo, pues ya han pasado 18 años. La segunda pregunta nos dice: datos de la UNESCO señalan que el ecuatoriano promedio lee medio libro al año. Cuando califica los libros, ¿piensa en que este no será leído o usted es más optimista? Ella nos dice: pienso que todo libro que corrijo será leído, ya que la editorial acepta o filtra los libros que considera de interés para el público. En la pregunta número 3 nos dice: he sabido que las ventas editoriales no es un fuerte en la economía del país. ¿De qué se priva el ecuatoriano promedio al no acceder a la producción literaria? Ella nos contesta, se priva de tener un alto nivel de cultura. Si bien es cierto que ahora vivimos en un mundo tecnológico, El no leer nos conlleva a vivir con tecnología, pero a la vez con un alto nivel de inculturalidad. En la pregunta 4 le hicimos esta, ¿no? Dicen que el oficio del escritor es un juego serio de palabras. ¿Qué considera usted que debe tener el texto para ser publicado? Ella, en palabras sencillas nos dice, debe tener pasión, emoción y temas de interés para el público. Así que ya lo saben, si ustedes consideran que su obra tiene esas características, acérquense acá y seguramente podemos publicar este libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pregunta número 5 dice así, desde que llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana han pasado muchos años. ¿Considera que ha cambiado el centro de atención de los escritores contemporáneos del país? Es decir, ¿ha cambiado los temas que tratan? Ella nos contesta, los temas siguen siendo iguales. Son sobre novelas, poesías y cuentos, y ese es el eje que maneja la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pregunta número 6 dice, ¿en el país se podría hablar de vanguardias literarias? Ella nos dice, desconozco el movimiento literario en otros lados, por lo cual no tengo un punto de partida para confirmar o no si estamos a la vanguardia. La pregunta número 7 le dijimos, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que ha encontrado en estos años de corrección de textos? Ella nos dice que la mayor satisfacción que ha tenido es la corrección del libro de Eugenio Espejo, reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de la viruela, pues con doña Miriam Medina hicimos la confrontación de los manuscritos originales con la letra de Eugenio Espejo. ¿Se imaginan ustedes eso? Trabajar con textos hechos por puño y letra del ilustre Eugenio Espejo, ¿no? Conocido como el Duende Quiteño. Seguramente, claro, es una gran referencia del trabajo de ella, ¿no? Una gran satisfacción. Satisfacción muy envidiada, por cierto. La pregunta número 8 dice, ¿qué es lo que le gusta más corregir? ¿Novelas, ensayos, cuentos o poesía? Ella nos contestó que me gusta corregir de todo, ya que cada tema tiene su propio encanto. La pregunta 9 le dijimos, ¿cómo es su relación con los autores que llegan a su oficina? Esto haciendo alusión a si son reacios o no, frente a las correcciones que ella hace. Ella nos dijo que prácticamente no tiene ninguna relación con los autores de los libros que corrige, pues todo el proceso se realiza en el departamento de publicaciones. La última pregunta del ámbito profesional estuvo referida a la si es que hay algún error en su trabajo, ¿no? Y le preguntamos de, a pesar de su amplia experiencia en la corrección de textos, ¿se puede contar con un margen de error? Ella nos dice, desde luego que se cuenta con un margen de error, pues nadie es infalible y la memoria visual engaña muchas veces. Esto en cuanto al ámbito profesional. También hay cosas interesantes en el ámbito personal, ¿no? De eso les contamos después de este tema musical. Thank you. Y así entramos a esta segunda parte de la entrevista, una entrevista ausente, debido a que, como les contaba, Flor de Techiriboga es tímida frente a los medios, ¿no? Tenemos acá el banco de preguntas y las respuestas hechas por ella misma, por su puño y letra. Y ahora vamos a contarles sobre esta entrevista realizada ya en el ámbito personal, ¿no? La pregunta dice, en esta temporada las tardes de Quito, cuando no nos traiciona el clima, suelen ser cálidas. ¿Cómo es el cierre de un día perfecto para usted? ¿Lectura de un libro? ¿Un té? ¿Escuchando música? ¿Cómo cierra ese día perfecto? Ella nos dice, cierro mi día leyendo novelas policiales que son de mi preferencia. Miren ustedes, leer algo de Arthur Conan Doyle, alguna novela policíaca, no sé, de Ana Cristina, se me va el nombre de los escritores, ¿no? Pero bueno, para ella, el cierre de un día perfecto es la lectura de una novela policíaca. La otra pregunta le hicimos sobre si el talento de las letras es una herencia familiar para ella. Ella nos dijo que sí. Mi padre, Gerardo Chiriboga, fue poeta y periodista, y mi madre, cuyo seudónimo llevó como nombre, también fue una poeta reconocida. Le preguntamos en tanto si alguna vez quiso escribir un libro, ¿no? Con tantos libros calificando, ¿alguna vez le antojó escribir uno propio? Ella nos dice, nunca se me ha ocurrido escribir un libro. Luego le preguntamos si podríamos comparar la pintura con la narrativa. Eso sí, consideramos que cada palabra, al igual que cada pincelada, están en la obra para contar algo. Ella nos dijo que no se puede comparar la pintura con la narrativa, pues la pintura es apreciada desde los ojos de cada espectador y la narrativa llevada de la mano al lector. Es decir, que el autor es quien le lleva de la mano al lector, ¿no? Luego le preguntamos si es que a su edad, ya avanzada por supuesto, si pudiera regresar a sus años de juventud, ¿hay algo que sienta usted como una deuda pendiente consigo misma? Ella nos dijo así textualmente, ¿no? Me siento plenamente realizada, por lo tanto, no tengo deudas ni asuntos pendientes. La última pregunta le hicimos un poco para indagar sobre sus tropiezos, algún trago amargo que tuvo que pasar, ¿no? Le preguntamos cuál es el trago amargo que le ha tocado sortear en su vida. Ella nos dijo, el haber perdido mi casa, herencia de mis padres, por haber tenido fe en un negocio que no resultó. Eso es algo que nos comparte Flor de Techiriboga, la corregidora de textos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si la UNESCO dice que Ecuador, el ecuatoriano promedio, lee medio libro al año, Flor de Techiriboga seguramente es todo lo contrario, ¿no? Con tanto libro que se publica aquí, ella es el ojo agudo que revisa el texto, revisa los párrafos, revisa el estilo y bueno, los va corrigiendo y posteriormente empiezan a publicarse esas obras. Bueno, nosotros cerramos esta edición y nos vamos con música y luego ya se viene la pausa, se vienen ya los mensajes.

hemos de hacer orgullosamente la afirmación de la nación pequeña. Con altivez, con bizarría, sin vergonzantes y malsanos complejos de inferioridad que nos conducen a pensar en que todo lo de los grandes es bueno, que todo lo nuestro es malo. Y por pequeña en territorio y población, pero grande en mensaje y contenido humano, nuestra patria ha de buscar en su raíz la esencia de su programa, de su plan para el presente y el futuro. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tradición musical, escuchamos al mundo. Sí, tradición musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Marí a Rumania. Por supuesto, del Carchi al Macará. En tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Continuamos en esta tarde de tradición musical, 15 horas y 38 minutos acá en la cabina. Les ofrecemos la información que se genera aquí en esta institución. Esta semana estamos de aniversario y también lo estamos festejando junto a los hermanos de la región, especialmente junto a los hermanos venezolanos. Ellos tienen acá una semana de cine venezolano contemporáneo. Esto va a arrancar desde la noche de hoy, lunes 3 de agosto, y va a estar hasta el próximo 7 de agosto. Los horarios generalmente son de lunes a sábado de 17 horas y 19 horas 30, y el domingo un poco más temprano en las 18 horas, 16 horas y 18 horas. Esos son los horarios en esos días destinados, ¿no? Hoy se va a estar estrenando la película El Libertador. Esta es una película de ficción, documental, entre documental y ficción, ¿no? Porque hablamos sobre la vida de Simón Bolívar y de cómo liberó las naciones de Sudamérica, ¿no? Desde su natal Venezuela, hasta pasando Colombia, llega a Ecuador, incluso se va al Perú, al Alto Perú también, como se llamaba en ese tiempo. Bueno, esa historia es muy, muy buena, ¿no? Yo les recomiendo que se acerquen. Hoy arranca a las 19 horas 30 y va a ser la única función que va a estar en esta franja, ¿no? En este festival de cine contemporáneo de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, hoy arranca a las 19 horas 30. Mañana tendremos del film Hermano a las 17 horas. Luego tenemos Postales de Leningrado a las 19 horas 30. El 8 tendremos a las 17 horas la película La Virgen Negra, y a las 19 horas 30 Una Casa con Vista al Mar. Luego ya el... De igual manera tenemos para el 8 Macuro, La Fuerza de un Pueblo, esto a las 17 horas. Y también tenemos la cinta Hermano, de igual manera el 8 a las 19 horas 30. El 7 tendremos la cinta... el 7 tendremos la cinta Diario de Bucaramanga a las 15 horas. No se olviden, todas estas cintas son completamente gratuitas, así que a darse cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy se inaugura este festival de cine contemporáneo de Venezuela con la película El Libertador. Esta es una película que contó con la coproducción venezolana y también española, bajo la dirección de Alberto Arvelo. Y hay algunas figuras importantes que aparecen en esa película, ¿no? Una Manuelita Sáenz ahí bailando y también siendo parte de la política de su tiempo, en lo que aún no se daba, ¿no?, de nacer el Ecuador en ese momento, ¿no? Así que de esa cita, hoy a las 19 horas 30 en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, en esta muestra de cine de Venezuela contemporáneo. Nos vamos con música, se viene un Guaylas ahí.

Y bien, entramos en esta parte de la comida, ¿no? Rápidamente, por el tiempo, vamos a contarles el día de hoy sobre los beneficios que tiene el guineo, el plátano, la banana, como se le conoce con tantos nombres, ¿no? Esta fruta ecuatoriana, que incluso nos ha dado algún rostro a nivel internacional, la Banana República, así a veces nos decían, tiene muchos elementos importantes, ¿no? Rápidamente les comento, si ustedes consumen 100 gramos de plátano, se estarán ingiriendo cerca de unos 80 kilocalorías, también tendríamos 1,2 proteínas, también 18,5 gramos de hidratos de carbono y grasas totales de 0,2 gramos. Es muy importante, el plátano dentro del desayuno podría ser un alimento muy importante y nutritivo por su aporte en vitaminas, también en minerales y también en calorías y proteínas. Las personas que hacen deporte sugieren que el consumo de plátano siempre esté presente en la dieta, ¿no? En el caso de las vitaminas, hay vitamina A, B1, B2, B3, B6, la vitamina C y también la vitamina E. En cuestión de minerales, tiene sodio, fósforo, calcio, potasio, magnesio, hierro, flúor y también tiene hierro, ¿no? Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir al mercado o simplemente ir a la esquina, van, cogen, compran este producto y bueno, se lo llevan a la casa y pueden hacerse una ensalada de frutas, utilizarlo para hacerse un jugo de plátano, pueden comerlo de diferentes maneras, ¿no? Incluso en el al lado del pan, también un pan con plátano. Bueno, uno puede ingeniarse para hacer diferentes platos con el plátano, ¿no? La cuestión es de que uno puede economizar el bolsillo, alimentarse rico y valorar los alimentos que son propios de nuestra tierra, que son parte de nuestra identidad culinaria. Nosotros nos vamos con música, nos vamos con un tema musical y luego estaremos ya regresando para despedirnos. No hay corazón como el mío, vida, para amar, que sufre y calla con la pena, vida que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amiga, lo que es conmigo, dale nomás. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran vida con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama. 25 limones tiene una rama. Amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no, morena la Magdalena. Moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. ¡Ah!